Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Ahora sí estoy acompañada en el estudio de Radio Lumpen por Diego de Miguel y Sofía Bouet, de la obra de teatro El País de los Muertos. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bien. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa, cómo surge esta obra de teatro que están presentando acá en el teatro, en el Centro Cultural El Escudo. Bueno, el País de los Muertos es un espectáculo, estrenamos hace un mes aproximadamente. Es un espectáculo que concebimos como una coproducción entre El Escudo y El Viejo Almacén El Obrero, que son dos salas teatrales representativas de aquí de la ciudad. Y bueno, lo vinimos trabajando desde hace un año ya con el mismo grupo de gente, con la idea de hacer un espectáculo de género. Digamos, es una obra que se basa en el teatro de terror en general y en particular dentro del género zombie, digamos. Aun cuando, por supuesto, como toda obra de espectáculo teatral, el teatro no tiene las mismas formas procedimentales que el cine, y en ese sentido tratar un género fundamentalmente cinematográfico es un ejercicio de traducción, de alguna manera. Pero bueno, vinimos trabajando desde hace un año y bueno, la idea era poder desarrollar un espectáculo que, si bien el teatro no tiene las mismas características del cine para generar terror, al menos sí generar climas y un teatro de atmósfera que de alguna manera puede ser representativo de ese mundo, ¿no? Que es un mundo ya icónico, característico del cine, del cómic. Claro, supongo que debe ser como más complejo, si se quiere, el hecho de representar justamente un género como lo es el terror, digamos, cuando por ahí hay determinadas características o determinadas representaciones que en el cine por ahí se hacen más fácil a la hora de, no sé, la cuestión de la visual, supongo. Sí, porque el cine tiene las posibilidades de ejercer un conjunto de trucos que el teatro no tiene. Claro. Y el teatro, en todo caso, tiene como ventaja con respecto al cine la inminencia de los cuerpos, es decir, la idea o la hipótesis de que el espectador puede ser en cualquier momento tocado, cosa que al revés del teatro el cine no puede dar. Pero bueno, insisto, es como todo un ejercicio de traducción en alguna medida. Claro. ¿Y por qué eligen o eligieron, digamos, justamente un género como esto, como este, digamos? Bueno, porque como en el zombie en general y los géneros en general, en realidad son algo que te permite como tomar una estructura para hablar de otra cosa. En este caso, El País de los Muertos toma el género, pero para contar otro mundo, otra idea. La obra transcurre en el año 2043 en una Argentina del futuro, una Argentina apocalíptica, devastada, en la que, por efecto de los gases contaminantes del riachuelo, los muertos han cobrado vida y, bueno, como lo demás del género, para sobrevivir, los muertos tienen un hambre, digamos, eterno, y se ven obligados a comer a los vivos, ¿no? Claro. En ese sentido, hay una familia que, para, digamos, definir la victoria sobre los muertos, se le ocurre al padre de esta familia lobotomizarlos, ¿no? Es decir, anularles cierto impulso agresivo a través de una operación de lobotomización, una especie de Dr. Frankenstein también. Claro. Y captura a una zombie, que es Sofía, a la que, bueno, lobotomiza para adaptarlo y la mete en su propia casa. Y ahí empieza, digamos, a todo lo que va pasando después. Claro. Y Sofía, ¿cómo se siente, digamos, o la cuestión de la representación? Porque supongo que a la hora de actuar y de poder transmitir justamente todo las ideas por ahí principales de la obra, ¿cómo lo sentís o cómo haces para justamente meterte en ese papel de esa zombie lobotomizada? Mira, yo soy zombie desde el principio al final de la obra, lo cual tuvo sus problemas, o sea, actoralmente para mí, porque, digo, más allá, uno, como, ¿qué referente agarra, no? Para hacer un zombie más allá de las películas de zombie, donde decís, bueno, claro, voy a imitar, qué sé yo, este caminar o esta manera de hacer sonidos y esta manera de mirar y así pone la cabeza, etcétera, etcétera. A todo eso tratar de encontrarle una lógica, ¿no? Y que al mismo tiempo funcione dentro de la obra. Para mí fue muy interesante. Yo aparte soy bailarina, entonces lo pensé un poco más desde ese lugar que desde una cuestión más psicológica. Claro. Después hay un montón de otros zombies, ¿no? Y cada uno, lo interesante es que tiene sus particularidades, que los diferencian de los demás, ¿no? Porque cada zombie se supone que fue una persona viva en algún momento y que tenía, no sé, supongamos, una profesión o, claro, que era una persona con algunas particularidades. Entonces lo interesante también es construir el zombie desde, bueno, qué hacía antes o... cómo está peinado, cómo camina, qué le pasó entre medio de todo eso, como para que esté en las condiciones en las que está. Y bueno, claro, así. ¿Y es la primera vez, digamos, que haces un papel así? ¿O ya habías trabajado algo más o menos parecido? Las otras cosas que hice teatralmente hablando eran personajes más realistas, ¿no? Personas con una psicología o unas circunstancias específicas. Yo creo que el hecho de ser zombie se asemeja un poco más a la idea de bailar, por llamar de alguna manera. Uh-huh. Si bien no estás bailando, o sea, la gente no te va a ver bailando, es una cuestión más física que otra cosa. Así que en realidad sí, la aproximación, lo más cercano que estuve a una cosa así fue justamente en obras de danza. Claro. Pero en realidad de zombie creo que no. Jamás, claro, ni nada que se le como, pareciera demasiado. Claro, como que también era un desafío, supongo, hacer sí, justamente sí, este tipo de papel, ¿no? Sí, para todos. Somos varios los que somos zombies. Si bien yo tengo algunas escenas específicas, y costó un poco encontrarlo, ¿no? Uh-huh. Para algunos capaz más fácil, para otros un poco más complicado, pero bueno, fue entrar en un género también que uno que es que trabaja en el arte escénico no está acostumbrado a estar. Uh-huh. Y esto que decía también Diego, que el cine tiene unas características diferentes al teatro, entonces nosotros que no nos dedicamos nunca al cine, no hay ninguno que sea actor de cine, fue bueno tratar de incorporar, claro, de alguna manera un poco, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a traducir nosotros, uh-huh, haciendo teatro? Claro. Y está bueno esto también, digamos, que contabas vos, tratar de representar justamente el papel ese del zombie desde, por ejemplo, desde el lado de la danza, porque justamente, o del baile, digamos, porque justamente por ahí me imagino que uno, como actor, toma determinados referentes o determinados actores o determinados personajes. Y como termina un poco copiando o imitando determinados identidades, y a la hora de hacer, por ejemplo, un papel de un zombie, supongo que es como mucho más complejo a la hora de poder representarlo justamente por la construcción que hace cada uno de los actores, supongo. Claro, siempre es una construcción muy particular. Yo lo trato de emparejar en algún punto a la danza, porque como yo también soy bailarina, el procedimiento del abordaje del movimiento lo hice desde ese lugar, claro, justamente, ¿no? Desde un lugar quizás más, me sale decir racional, una cuestión más técnica, claro, ¿no? De, bueno, cómo tiene que caminar y cómo se tiene que ver esto y cómo resuelvo en mi propio cuerpo una cosa para que se entienda que es un zombie que encima está todo el tiempo ahí, digo, claro, no hay un corte y que me puedo tomar un café, digo, lo tenés que sostener durante mucho tiempo, entonces tiene que ser cómodo para tu cuerpo y al mismo tiempo se tiene que entender que es un zombie, no es una persona que camina raro. Claro, tal cual. Y con respecto a la obra en sí, digamos, ¿cómo vienen llevando el tema de la difusión y por ahí la respuesta de parte del público? No, bien, llevamos 4 funciones, como, uh-huh, te decía, así que todavía recién, digamos, estamos como lanzándola. En general, el público nos ha ido bien, ha venido mucha gente a verla y esperemos que venga mucha más gente, así, uh-huh, que en ese sentido bárbaro. Y también en el sentido artístico, en el teatro, digamos, el teatro es un acontecimiento vivo, entonces la obra se redefine cada sábado, claro, y también el público creo que construye el espectáculo, no en la medida en que tenga una intervención directa, que en la mayoría de los espectáculos teatrales no lo tiene y en, uh-huh, este tampoco, pero sí porque tiene intervención en cuanto a crear un ida y vuelta, digamos, entre lo que está pasando en el escenario y cómo lo está viendo el público. Quienes claro. trabajamos en teatro sabemos que muchas funciones los actores la hacen más o menos igual, en el sentido de que es una representación pautada, ensayada y a veces hasta milimétricamente ensayada, y sin embargo hay algo de la función que cambió, y ese algo es lo que trajo ese público, digamos, ¿no? Que es como una especie de corriente o energía indefinible, pero que de alguna manera establece como una comunicación uh-huh. entre la escena y los espectadores. En ese sentido también creo que ha sido interesante lo que se creó en estos sábados, y bueno, todo el tiempo estamos como el espectáculo, no digo cambia porque sería como exagerado decir claro. que el espectáculo es distinto, es el mismo, pero se crea otra cosa cada claro. sábado. Sí, el ambiente, digamos, con el público que se renueva, como también hace justamente totalmente, claro. supongo ese cambio del que vos hablás. Sí, totalmente. ¿La obra tienen pensado presentarla en algún otro lado? No, la obra está, el espectáculo está especialmente concebido para el escudo. Uh-huh. Hemos trabajado un año en la sala y no pensamos moverla de ahí, así claro. que bueno, vamos a estar por lo pronto todo el mes de octubre, los próximos cuatro sábados, los sábados a las 23:30 horas, aquí en el escudo es en 10, 60 y 61, acá a la vuelta. Uh-huh. Y no, por el momento no pensamos sacarla la obra, porque además es una obra difícil, es un espectáculo difícil de sacar porque hemos aprovechado mucho las características de ese espacio, ¿no? Claro. Las características del escudo. Trabajamos con el adentro, con el afuera, digamos, trabajamos con todas las entradas uh-huh. que tiene el escudo. Hay cierta cosa apaisada del escudo, es decir, es un espacio más ancho que profundo, tal sí. como nosotros lo hemos tomado. Así que es como difícil de reproducir esas características espaciales en otro lado. Uh-huh. Por lo pronto vamos a estar ahí. Buenísimo. Sí. ¿Y vos, como director, habías llevado a cabo alguna obra de este estilo? No. Bueno, a ver, digo, en principio uno supone, yo además de director soy dramaturgo de los espectáculos que dirijo, así que en general uno supone que de alguna manera hay una identidad en el trabajo, no sabría decirte muy bien cuál, pero supongo, espero tenerla en alguna medida. Uh-huh. Así que en ese sentido podríamos decir que los espectáculos que hice tienen alguna relación, pero nunca había trabajado géneros, había trabajado el género policial, en una clave muy paródica por cierto, pero nunca había trabajado el terror o el clima o bueno, un género como el de zombies. Pero insisto, el género, digo, para no generar tampoco una expectativa en los espectadores de que van a venir a ver una obra de zombies. Sí, van a venir a ver una obra de zombies, pero fundamentalmente, digamos, me parece que el espectáculo habla de otra cosa. Aprovecha la excusa del género. El género es como una especie de piel en la que el espectáculo se monta para contar otra cosa. Claro. En ese sentido me interesa más contar, digo, lo que tradicionalmente el género zombie abordó, que es la mirada sobre el otro. Uh-huh. Digamos, el zombie fue desde siempre una excusa para decir, bueno, cómo construimos al otro y cómo construimos también la legalidad para matar al otro, ¿no? A través de, digamos, de la idea de la diferencia con el otro, cómo la diferencia es excusa para la masacre, para la barbarie, claro. como se ha visto, qué sé yo, desde la conquista de América hasta la construcción que Estados Unidos hace en sus películas de los asiáticos. Digo, sí. todo es una forma de legalizar matanza, sí. digamos. Bueno, los zombies hablan un poco de eso también, ¿no? Cómo construimos la excusa, la legalización de la barbarie, de la matanza, cómo construimos al otro, cómo construimos el miedo al otro, miedo a veces infundado. Uh-huh. ¿No? También en el caso nuestro se vincula también a una lectura de clase, ¿no? Es decir, cómo cierta clase media construye la pobreza. La pobreza existe, obviamente, pero también existe una construcción claro. ideológico-filosófica sí. de pensar la pobreza que tiene que ver con cómo la conciben las clases altas y medias. Uh-huh. En ese sentido me parece que también juega un poco el espectáculo. Uh-huh. Sí, supongo también por lo que representan o por lo que adelanta la obra, digamos, esta cuestión de esa gente que vive alrededor de un espacio específico que es el riachuelo contaminado, digamos, como que también en ese sentido me imagino que digamos, no debe ser cualquiera la gente que vive en ese ambiente, digamos, o esos zombies o esos muertos vivos, digamos, que justamente quieren seguir viviendo más allá de todo lo que ya pasaron, digamos. Sí, pero incluso por fuera, además de las circunstancias, digamos, de lo que el género te, me permite decir, también lo que tiene interesante el género es que te permite trabajar estéticamente, es decir, te permite una paleta de colores, te permite ciertas texturas, ciertos climas escénicos, te permite trabajar cierta idea de humo y de luces láser, uh-huh, y de luces azuladas verdosas, es decir, te permite una estética de luz de Blade Runner, te permite, digamos, un conjunto de cosas por fuera de lo que se dice, digamos, es decir, por fuera de la construcción de sentido, claro, que tiene el espectáculo, una construcción estética, artística, que también es interesante y que no te la permite cualquier tema, ¿no? Uh-huh. Digo, si vos contás, no sé, digo, la típica historia de teatro argentino noventoso de familia disfuncional en un living, bueno, digo, estéticamente, en cuanto al mundo estético que construís, plástico que construís en la escena, es muy poco lo que, claro, se puede abordar. En cambio, si vos tomás un género como el zombie, bueno, te permite toda una paleta de colores, te permite, uh-huh, digamos, cierta cuestión sonora, ¿no? Claro. De susurros y gritos y... Sí, ¿no? Como que vas construyendo otro ambiente con un montón de, otro mundo, de posibilidades. Un, claro, mundo muy más distinto, muy distinto a este, uh-huh, y un mundo, por lo tanto, también más interesante. Porque uno espera, digamos, en el teatro y en las artes en general, uno espera construcciones de mundos distintos. Que opinen sobre este mundo, sin duda, pero que tengan otras cualidades, plásticas, claro, estéticas, procedimentales. Uh-huh. Y en cuanto al grupo de trabajo, digamos que es el grupo que está presentando en este momento la obra, ¿cuántos son los que la componen? Somos un montón. Un montón. ¿No somos 22 en total? Sí, 22. Está... Bueno, no los voy a mencionar todos, porque somos 22. Nos pasamos la mitad del programa mencionando gente. Claro. En todo caso, sí mencionamos que pueden encontrar en Facebook, uh-huh, digamos, una página del espectáculo, que es El País de los Muertos, y ahí en todo caso van a ver toda la ficha técnica del conjunto de gente que somos. Son 16 actores, si no me acuerdo mal. Después están Ezequiel Drán y Julia Morsilli, que hacen los efectos de maquillaje y efectos especiales. Julia también hace el vestuario. Sol Santacá y Paula Alonso hacen la escenografía y la iluminación. Casper Uncal hace la asistencia y dirección, no, es otro director junto conmigo, es un director asistente, digamos, que me ayude, que ha dirigido algunas escenas para mí difíciles y las ha resuelto él. Y después lamento no poder mencionar el elenco, pero son muchos realmente. Son pero varios. Están ahí en, sí, en el sitio. Sí, sí, se ve, yo lo tengo acá y también pueden encontrar ahí unos trailers, uh-huh, que hicimos, unos trailers un poco delirantes, aprovechando un día que estábamos... En realidad, perdón, no son trailers, son pequeños, claro, spots que no tienen que ver con la trama de la obra, sino que es como para introducir un poco al género, claro, zombie, ¿no? Los actores... O sea, los que armamos los spots somos las mismas personas, pero no por ver esos spots es que uno va a ver de qué se trata la obra, claro, qué es lo que no te anticipa en ese sentido. Claro. Te sumerge un poco en el mundo. Sí, de hecho yo cuando vi el spot, uno de los videitos, y después leí como que, o sea, como que me representaban cosas diferentes, como por un lado, o sea, me imaginaba el mundo de zombies, pero después cuando leí la breve reseña, digamos, en el evento de Facebook, como que sí, como que me entraba otra idea, digamos, como que uno habla de zombies y como que recae a la típica historia también, tipo, historia de película, de cine yankee, con una historia típica y bla, bla, bla, y de repente me encontré con que no, o sea, cuenta otra realidad. Bueno, está muy argentinizada, claro, también, ¿no? Es decir, de todo punto de vista, uh-huh, de que es una historia que opina sobre nosotros y sobre nuestras construcciones sociales y nuestro pensamiento social, pero también, digo, de todo el ámbito estético, es un futuro argentino, digamos, uh-huh, un futuro atado con alambre, es un futuro un poco ruinoso el que tenemos, ¿no? El que plantea, sí, el espectáculo. Sí. Hay unas maquinolas medias entre futuristas y viejas, medias, uh-huh, rotosas que tenemos, que hicieron las chicas muy bien. Y también, bueno, hay una estética futurista tanguera, ¿no? Es decir, hay una banda de sonido muy tanguera, uh-huh, desde todo punto de vista y desde toda concepción del tango, ¿no? Donde conviven Troilo, Piazzolla, Gotham Project, digo, un pensamiento, claro, del tango como muy general, con momentos incidentales, con apenas algo audible de Gardel, pero digo, en todo caso, hay una construcción de ese futuro que es un futuro tanguero, en cierta, claro, medida. Uh-huh. tecnotanguero. Tecnotanguero. Como retomando también un poco, no sé si los inicios, pero retomando un poco también la cuestión clásica argentina, digamos, porque también eso, retomar eso que por ahí está un poco dejado o alejado hoy en día, tipo, retomar el tango, que el futuro esté vinculado con el tango, también es reforzar esa argentinidad, por decirlo de alguna manera. Sí, porque además el tango es una construcción de lo argentino, uh-huh. El tango construye lo argentino, es decir, el tango no es emanación del ser argentino, el tango es emanación del ser argentino, pero al mismo tiempo lo construye, ¿no? Claro. Es una lógica de pensamiento sobre la realidad. Digo, tiene un conjunto de tópicos o de temas que espero que la obra pueda abordar. De hecho, teníamos en el grupo, digamos, cuando nos manejábamos, teníamos como un título provisorio que era Zombies de Arrabal para el espectáculo, ¿no? Es decir, y algunos de los del elenco en realidad tenían preferencia por ese título. He defraudado a varios poniéndole El País de los Muertos. Pero, digamos, aunque se llama El País de los Muertos, en realidad habla de un poco de eso, Zombies de Arrabal. Ajá. Bueno, buenísimo, chicos. Bueno, si quieren, repitan cuándo van a estar dando la obra. La obra está todos los sábados, 23:30 horas en el escudo, que es 10, 60 y 61, número. ¿Sabemos el número? No sabemos el número, pero lo encuentran. 1373. 1373. Bueno, igual es un lugar muy interesante, sobre todo para hacer una obra de zombies, porque está bajo una iglesia luterana. Sí, eso te iba a decir hace un ratito. Como que también es bastante particular el lugar, porque yo lo conozco, pero nada, de ir en otros ámbitos, tipo a ver gente bailar tango y ese tipo de cuestiones. Y que justamente está bajo una iglesia luterana y es como zombies, iglesia, como... La vez pasada también nos había pasado de que habían venido unos chicos presentando también otra obra de teatro, también de zombies, y que la presentaban, en una de las presentaciones también, iba a ser en un lugar también así, medio, no sé, no te digo la iglesia tal, pero un salón parroquial religioso, tipo re contradictorio, era como, bueno, los zombies, la iglesia, era como medio... así como medio blanco y negro el ambiente, y como que también eso hace, supongo, más la mística de la obra, me imagino. No tanto por contradicción como por asociación de temas, digamos. Las iglesias han sido siempre como un lugar ideal para situar una escena de terror. Claro. De hecho, hay muchas escenas de terror que transcurren en iglesias, claro, o lugares así. Incluso... también hay escenas como de policiales o de crímenes. Es decir, es un lugar especial para las persecuciones, para las huidas, para que te atrape alguien, uh-huh, un zombie, un asesino, alguien. Bueno, sí. No en el escudo. En el escudo no les va a pasar nada, quédense tranquilos, pueden venir con total comodidad y seguridad. Buenísimo. Bueno, así que ya ha quedado toda la gente invitada. Esperemos que tengan mucho éxito, que sigan, obviamente, trabajando a full con esto y que, bueno, que cumpla con todas las expectativas, que supongo debe estar cumpliendo ya la obra por sí. Por el momento estamos muy contentos. Buenísimo. Esperamos seguir así. Buenísimo, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucha suerte y, bueno, los encontraremos, supongo, por ahí en alguna noche zombies de Arrabal. Bueno.